piensa que solita está mejor. Y no para, se desata al saber que no tiene comparación. Cuando baja la mira, mira. Cuando sube, suspira y da. Siempre a decir que no. Se cansó del amor y ahora fuerte grita. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que lo invitan, pero a nadie necesita. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que lo invitan, pero a nadie necesita. Solita está mejor y no para, se desata al saber que no tiene comparación. Cuando baja la mira, mira. Cuando sube, suspira y da. Siempre a decir que no. Se cansó del amor y ahora fuerte grita. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que le invitan, pero a nadie necesita. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que le invitan, pero a nadie necesita. ¿Y ahora con quién lo bailas? Va a ser libre de escuchar. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que le invitan, pero a nadie necesita. Está mejor solita, ella no quiere citas y sabe que le invitan, pero a nadie necesita.